En la vida hay momentos en los que tienes que decidir hacia dónde ir. Quedar separado es la mayor equivocación, por lo que una persona tiene que barajar todas las posibilidades y elegir el mejor camino. Algunas personas se precipitan en sus decisiones y no saben si han elegido correctamente. Otras, en cambio, son conscientes de que han tomado por correcta cierta opción y continúan la vida de una manera feliz y tranquila. La vida nos pone retos una y otra vez. Frente a ella, nosotros, pequeñitos, tenemos que mirar las posibilidades que ofrece y saber aprovecharlas de la manera más idónea. En mi caso, por ejemplo, creo haber pensado bien a la hora de marcharme de una ciudad a otra. Estoy con mis amigos, cuento con muchísimo tiempo libre y lo disfruto al máximo. Hasta que algo lo impida, la existencia particular de cada persona será un no parar. Así que creo que es bueno no dejar pasar las oportunidades y hacer lo que a uno o a una le plazca. Sencillo, ¿no? Es cierto que hay veces en las que es imposible, pero al menos hay que intentarlo. Ahora comparémoslo con libros. No es lo mismo tener que leer un libro de texto por obligación que coger el que te dé la gana de la biblioteca de tu casa. El primero de los dos libros es un peñazo, seguramente, y terminarás quemándolo en las hogueras de San Juan, vendiéndolo o vete tú a saber qué harás con él. En cambio, el segundo lo recordarás por siempre y se lo recomendarás a alguien. Creo que la vida encaja muy bien este ejemplo. Si por el contrario a todo lo dicho, eres una persona feliz porque elegiste bien tu camino en su momento, te felicito por ello y te pido ya de paso que lleves tu filosofía de vida allá donde vayas, puesto que la gente busca justamente lo que tú ya tienes. Este es un mensaje del Foyer Nativo Gobierno de España. Turismo es un área económica preferente en la relación entre España y Rusia. ¿Por qué? Porque hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para apoyar ese. Amigos rusos, tenemos que escapar de aquí porque vienen los españoles a follarnos. ¡Huyamos! Y ya de vuelta en nuestra celda. Ya sin joterías, compadre, acá entre nos. A mí me gustaba mucho ese grupo donde salió un gay, un super gay, que era super, super, super puto, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Freddie Mercury. Sí, ese güey era un chingón, cabrón. Ah, ese güey sí era cantante, cabrón. Bueno, es que Freddie Mercury era un genio, güey. No, ese cabrón sí me cae que mis respetos. Yo creo que comparable a mi Ramón Ayala, me cae de madre. Yo no sé de dónde sacas esas comparaciones, cabrón. Neta, estás muy cagado, güey. Te la juro por Dios que sí, Ancina. Por donde se le vea, Queen es una de las bandas más importantes del siglo XX. Esta canción, que estuvo en el lugar número 2 durante mucho tiempo, habla acerca del declive de la radio frente a la televisión. Sin duda, la versión en vivo de Live Aid marcó para siempre nuestra conciencia colectiva, pero en esta ocasión los dejamos con el original. Con ustedes, Radio Gaga, de Queen. Estás escuchando el podcast de Luis Castillas. Un saludo a mi mamá, ¿no? Si me está escuchando. A huevo, chicharrón con pelo. Allá en Michoacán, un saludo a la banda. Recuerden, Pepe el Toro es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En fin, este podcast continuará. Vida Podcast. Justo después de esa piececita en la que salía el amigo Zapatero, amigo para unos, enemigo para otros y demás, habéis escuchado un fragmento de un podcast que a mí me encanta y que es el podcast de Luis Castilla. Bueno, decir que hay una especie de guerra de podcaster que retrata bastante bien en su programa. Y no digo más, solo el nombre, La Liga de los Podcasts, y os recomiendo que la escuchéis, ¿no? Que escuchéis esa liga de los podcasts para saber de qué va esto, ¿no? Bueno, yo hace unos días escribí una cosa, una pequeña reseña sobre Luis Castilla, sobre su podcast, y me gustaría compartirlo con vosotros. Escuchar podcast es toda una experiencia, pero mucho más si se trata de espacios tan particulares como el de Luis Castilla, un mexicano con mucho arte, así lo decimos en España, señor Castilla. Con su podcast, el verano pasado, quedé fascinado con con la calidad de sonido, el uso de efectos y la cantidad de música que se encuentra en el programa. Todos esos aspectos que me llamaron la atención son elementos fundamentales de la radiodifusión, pero está visto que usándolos en condiciones se puede elaborar un espacio de buenísima calidad. Justamente eso es lo que consigue Castilla. En mi país tenemos programas realmente buenos, o podcasts realmente buenos, pero creo que ninguno es tan espectacular como el de este mexicano simpático que hace un magnífico uso de la palabra comunicación. Según dice, su podcast surgió tras querer aunar en él muchas temáticas. Lo que está claro es que su programa es una mezcla explosiva de conceptos y una apuesta interesante en favor de la libertad y la creatividad. Si tuviese que pedir algo, pediría que en España hubiese más personas que pusiesen en movimiento sus capacidades creativas. Creo que teniendo de ejemplo a Luis Castilla, este mexicano, es muy posible llegar a hacer podcast de una originalidad tan famosa como los que hace él. Por cierto, me he equivocado. No es la Liga de la Justicia, sino de los podcasts. Son los capítulos que hace este podcaster mexicano y que tenéis que escucharlos. Psychedelic party, tú cada vez te vas. Psychedelic party, un poquito más. Psychedelic party, tú eres el amor. Psychedelic party, como el del señor. Psychedelic party, tú cada vez te vas. Psychedelic party, un poquito más. Psychedelic party, todo es el amor. Psychedelic party, como el del señor. La música que has escuchado es de Juanitos, así se llama, y puedes encontrarlos en Jamendo. La canción en concreto es Psychedelic Party, así de fácil, ¿eh? Así que bueno, después de este breve descanso que hemos hecho con la música, pasamos a la sección de historias. Espero que os guste la sección de hoy. Historias. nuevamente un artículo, un relato de lahojanegra.com, una web de un colega mío que se llama Francisco J. Moreno. Y esta vez hablo de el origen del ajedrez. Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar a orillas del Ganges, vivía un príncipe muy poderoso que había heredado de su padre y rey una amplia cantidad de territorios, tantos que al príncipe se le conocía como rey del Ganges, y se le rendía tributo desde lejanos países por la fuerza que acumulaba a su alrededor. Sin embargo, como suele pasar con aquellas personas a las que les dan todo hecho, descuidó sus obligaciones e ignoró por completo su existencia, dedicando su vida a fanfarronear y disfrutar de los placeres del mundo a costa del trabajo de su pueblo. Debido a esta actitud, el pueblo vivía oprimido y descontento. Los reinos cercanos, al verlo, rompieron las alianzas con el príncipe y se prepararon en armas para invadir sus tierras. Ante la amenaza, el rey se despreocupaba, confiado en las fuerzas de un ejército tan grande. Pero, hazte comprender, Alteza, le decían consejeros y nobles, que sin el apoyo de su pueblo, el de rey no es más que un título vacío, pues solo el amor de los vasallos garantiza el trono, une a los pueblos y lubrica a los estados, garantizando la permanencia de los que ejercen fuerza y poder. Habiendo ignorado estos consejos y viendo que no cesaban, el príncipe comenzó a tomar aquellas palabras como ofensas e insultos y ordenó la muerte de muchos de sus más sabios matemáticos y filósofos que, imprecavidos, por no cerrar sus bocas, se abrieron sus cabezas. Las noticias de tales asesinatos llegaron hasta su mentor, un sabio persa llamado Sitsa, que en aquellos días ya no era más que un simple anciano que disfrutaba de la vida contemplativa en las montañas. Muchos de aquellos muertos habían sido amigos y compañeros, y su pérdida le entristeció. Decidió que el príncipe no había aprendido bien todo aquello que le enseñó en su infancia, y que era su deber terminar el trabajo que había comenzado al maleducar a aquel tirano. Había lecciones que el príncipe debía conocer, pero debía hacerse de tal forma que el príncipe llegase a ellas por sí mismo, de tal forma que no pudiese despreciarlas por venir de otro. Así fue como Sitsa pasó un mes tallando piezas de nogal a la luz de la luna, diseñando un juego que construyó sobre las reglas del Chaturanga, al que los árabes conocieron como As-Satarajan, difícil de decir esto, y que llegó hasta nosotros con el nombre de ajedrez. Con él bajo el brazo, se adentró en el palacio y se dirigió al príncipe. «He oído que disfrutas de todo tipo de juegos y diversiones», le dijo, «por lo que quisiera mostrarte este entretenimiento de mi invención». Tras unas rápidas partidas, el príncipe se mostró confuso. «¿Cómo es posible», expresó el príncipe, «que siendo el príncipe la figura más importante del juego, estén sus movimientos tan limitados que apenas pueda atacar o defenderse?». «Eso es», respondió Sitsa, «porque precisamente los más poderosos acaban siendo los más indefensos cuando no tienen a su lado nadie que les proteja, ya que sin el amor de sus vasallos y soldados, los príncipes carecen de ventaja alguna sobre otros hombres. Así, el rey solo puede atacar o defenderse con el apoyo del resto de fichas del juego». Observando esta realidad con sus propios ojos, el príncipe comprendió el favor que le habían hecho al guiarle hacia tan gran verdad, y decidió corregir su comportamiento inmediatamente. Buscó el favor de quienes le rodeaban, y gracias a sus servicios, pudo evitar la guerra y mejorar la situación de su abandonado pueblo. Tras ver los resultados de la lección aprendida, el príncipe decidió conceder como recompensa al sabio cualquier cosa que éste le pidiese. «Es una cosa muy sencilla. Apenas los granos de trigo que llegue a acumular el tablero, sí, poniendo un simple grano en la primera casilla, se coloca en cada una de ellas el doble que en la anterior. Así quedaría un grano en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la cuarta y así sucesivamente. El príncipe, maravillado por la sencillez de la petición, ordenó que se le ofreciese lo que pedía. Sin embargo, los matemáticos que habían quedado vivos echaron cuentas y descubrieron que el número de granos de trigo que le estaban pidiendo era inconmensurable. Es un tablero normal de 8x8, hay 64 casillas. Si cada una tiene el doble de la anterior, se puede expresar como 2 elevado a la 64, lo cual da como resultado 18 millones de millones de granos de trigo. Exactamente, un número muy grande. Para cumplir con el tal, respondieron los matemáticos, haría falta saquear aproximadamente unas 16.224 ciudades, contando que en cada una de ellas hubiese 1.024 graneros, cada uno de ellos con 174.762 fanegas de trigo, y cada fanega contando con 32.768 granos en su interior. El príncipe tuvo que admitir, compungido, que las riquezas de todo su extenso imperio eran incapaces para recompensar a su viejo mentor, quien aprovechó la ocasión para regalarle con otra lección cuya evidencia tenía ante sus ojos. Entre el desprendimiento y la prudencia está el equilibrio en que ha de situarse un buen rey, para ser amado y respetado y asegurarse el trono hasta que la muerte le lleve. El entretenimiento y la diversión no han de separarse de las virtudes del conocimiento del arte, pues cualquier habilidad que un hombre pueda entrenar no será tiempo desperdiciado. Este juego de tablero te ayudará a entretenerte mientras diseñas estrategias de campaña. Así te convertirás en un príncipe sensato, amado y respetado, que durará muchos años en el trono, siendo útil a su pueblo. Cuentan que tras decapitar a Sixa por considerar ofensivas sus últimas palabras, el príncipe se convirtió en un gran maestro del ajedrez y duró muchos años en el trono, a veces gobernando con buen juicio, a veces tiranizando, hasta que la muerte se lo llevó. Mientras tanto, el juego se hizo popular y se extendió por todo el mundo. Luchando contra la ignorancia y los prejuicios religiosos de quienes intentaron prohibirlo y desmonizarlo. Retazos. Bienvenidos a Retazos de Café y Noche y vamos a comenzar con Conectados. Un poema mío. Conectados. Pasamos la vida conectados a recuerdos, sonidos y tiempos muertos. Nos cuesta hacer tabula rasa y desprendernos de esos instantes en los que parece que todo se ha consumido. Nos resulta imposible desligarnos de sentimientos y vivir como almas libres que no le buscan a la vida un sentido. En momentos creo escuchar las voces con las que gritan las estaciones, y considero que quieren abrir un hueco en mi cabeza, por el que se fumen las razones que hacen que tenga sentido la existencia. Conectados. Una vida aferrados a las dudas, las teorías y resquemores. Una extraña sensación por la cual han de estar ligadas nuestras percepciones. Como soy muy listo y sé que os gusta Sarai Pavón, por lo menos a mí me encanta su voz, me encanta lo creativa que es y me encanta que haga videoblogging y que haga podcast. Porque Sarai Pavón en su canal de iVoox tiene de vez en cuando colgado algún programita en el que habla de poemas y demás. Y esta vez tenemos varias piececitas por aquí, pero vamos a hacer una cosa. Esas piezas, esos poemas, los va a presentar ella misma, Sarai Pavón. Buenas mañanas, tardes o noche. No sé en qué franja horaria te encontrarás cuando escuches esto, así que me lavo las manos con esta intro. Este pequeño programa tiene un poco el carácter de los que hemos hecho Baratillo Joven Creación Poética en Radio Estilo, pero es más libre porque será como un podcast, no será retransmitido en la radio y nace con mi necesidad de compartir varias noticias que considero interesantes. Para empezar, hoy hace 5 años desde que Fran Nuño tiene su librería abierta en la calle San Luis. Entonces quería leer un poema suyo que me gustó mucho cuando lo leí y desearle que siga cumpliendo años en esa librería. Cuando ya no exista, no volveré a luchar contra esa serpiente que se desliza en silencio a través de la maleza de lo real, buscando con cautela una madriguera de carne y mente. No temeré a la sombra que se esconde tras la cortina, que por no tener pies no logro acertar si está allí o aquí, o en una u otra ventana. No tendré que seguir a ese instructor fecundado por esencias venidas de un pasado que nadie acierta a marcar en el mapa de lo inexplorado. No volveré a mirarme en el espejo que no reflejaba mi rostro, sino la mirada que nunca poseí. No tendré que disimular la cojera que produce la incertidumbre. No buscaré en el subsuelo de lo establecido las gotas de esa lluvia torrencial que a mí no me alcanzó. Mi esencia se desnudará y desaparecerá en una niebla que dibujará mi silueta con los trazos que sobraron de mi retrato inconcluso. No recordaré, no escribiré, no haré reflexiones sobre lo que ocurrirá cuando yo no exista. La siguiente noticia es sobre María Jesús Soler Arteaga. Es una poeta muy buena que ganó el premio de Noches del Baratillo y a la que le han publicado el poemario que se titula Recóndita Armonía, del que voy a leer un poema que espero que os guste. El que escribe, página 27. Como quien mira la vida y no puede apartar la vista, así miras lo que te rodea. Ahora comprendes mejor y perdonas menos. Remueve el hielo del vaso, entreabre los labios, parpadea mientras habla en pasado del que escribe el dolor, después de conjurar esos fantasmas que lo persiguen o lo buscan adrede. Sabemos que no es cierto. El beneficio de la duda siempre arroja números rojos. Sus manos acarician otra piel, bordean el lino de otra camisa y buscan un hueco en un cuerpo que no significa nada, solo porque no significa nada, porque no es más que un juego en el que nadie prueba suerte. Pues hasta aquí Café y Noche. Ya sabéis que podéis localizarlo en ivoox.com, iVoox, también en iTunes, buscando Café y Noche. Lo podéis escuchar en radio.podcastellano.org y no sé en qué más sitios. Además, podéis poneros en contacto conmigo a través del siguiente mail: jdsanchez85@gmail.com. Espero que os haya gustado. Y bueno, si os gusta esta canción que está sonando de fondo, se llama Island of Light y pertenece a Robert Subirana. Lo encontráis muy fácilmente, y toda la música que he puesto en Café y Noche hoy, en jamendo.com/es. Así de fácil. Ya sabéis que podéis votarme en los European Podcast Awards. Pondré el enlace en este Café y Noche, porque en el programa anterior no lo puse por una sencilla razón. Se trataba el programa anterior del fallecimiento de una gran persona, Manuel Falces, y no quise aprovechar la situación para poner el enlace por ahí. Así que esto es todo. Gracias por estar conmigo y hasta dentro de una semana.